y para todos los niños que viajaron, que están en sus vacaciones recreativas, entonces para ellos también, y para las mamitas y papitos que están en la casa, que están hoy viviendo este sábado hermoso, además que tenemos un verano bello. La Casa de la Cultura también está llena, hay diferentes actividades hoy sábado, entonces así que chequen el Facebook de la Casa de la Cultura para que nos vengamos a cine latinoamericano, al Museo Nacional y a todas las demás propuestas que tienen aquí la Casa de la Cultura y también la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lectura, cuentos, poesía, magia. Y es para ello que he invitado pues tanto a Cisa, a Milton y a Diana. A mí me gustaría empezar primero con la primera pregunta para los tres. Es, ¿a qué jugaban de niños? ¿Cuál era su juego favorito de niños? Bueno, no es mucho lo que fue una niña. De hecho, sigo siendo tal vez una niña. Tengo 19 años. Mi juego favorito de niña... Creo que siempre estuvo ligado a mí la imaginación. Ya sea llenarme de bolsas o cogerme los zapatos de mi papá, coger las carteras de mi mamá y llenarlas de cosas. Leer, siempre me gustó leer. ¿Qué más podría ser? Bueno, creo que de eso, ligado a la imaginación, siempre veía mundos más allá de lo que estaban aquí en la realidad. Wow, qué interesante. Estabas entonces jugando con todo lo que era la magia. Sí. Entonces por eso ahí viene Milton. Milton, ¿tú a qué jugabas de niño? ¿Yo a qué jugaba de niño? Bueno, tengo 39 años y... Mira, tenía un amigo que tenía una casa muy grande, muy grande. Yo iba a la casa de él y nos gustaba jugar a los superhéroes. Él era Batman y yo dizque era Robin. Y nos pasábamos por la casa correteando... Es que buscábamos a los villanos, ¿no? Como había mucha influencia en la televisión de Batman y Robin, entonces nosotros nos creíamos Batman y Robin. Eso jugaba yo de niño y a las escondidas en esa casa muy grande. Genial. Bueno, Diana, cuéntanos. Sí, pues yo también. jugaba desde la imaginación con mi hermana. Compartíamos todo el tiempo juntas, entonces con todo nos inventábamos con la naranja y un banano, nos inventábamos un teléfono y hablábamos horas y horas por ese teléfono, y éramos luchadoras, jugábamos mucho a la lucha libre y nos dábamos golpes todo el tiempo. Entre juego y juego también ahí nos... Bueno, genial, yo de niña recordaba mucho que jugaba a cantar y a grabarme en la grabadora de mi mamá. Entonces me escogía las canciones más largas para cantar más que mi hermana. Y mi hermana entonces se ponía así, utilizaba el poder, ¿no? O sea, abusaba del poder, ¿no? De ser la hermana mayor. Y bueno, es bien lindo cuando recordamos esa infancia, cuando podemos decir, los niños y las niñas debemos jugar, los adultos debemos volver a jugar, porque es algo que a mi pensar me pasaba a veces que me daba mucha pereza jugar. Como que... Cuando tuve a mi hija, estaba así como con muchas cosas en la cabeza y decía, uy, no tengo tiempo para jugar, tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, y ahora como que he dicho, no, a ver, vamos a recordar esa infancia. Bueno, vamos entonces a adentrarnos cada uno en lo que hace. Cisa nos acompañó en un momento en Megáfono Joven, nos compartió acerca de estos lindos poemas que ella ha escrito en este colectivo que le motivó y la publicación que hicieron. Y yo le decía hoy, antes de que empezáramos el programa, Cisa, si yo te preguntara, ¿qué es la poesía? ¿Tú qué dirías? Bueno, claro, y yo recuerdo que te dije que no tendría algo teórico que decirte, sino algo del sentir. Porque para mí escribir poesía es eso, es comunicar mis sentimientos, comunicar, no sé, bueno... Radica entre los sentimientos del amor, radica los sentimientos de la injusticia, que quiero transmitir algo hacia los... hacia las personas que me están leyendo. Entonces para mí la poesía es de eso, transmitir, es un medio para que otras personas conozcan lo que yo siento. Wow, genial. ¿Y desde los cuántos años estás haciendo poesía, ya que eres tan joven? Hago poesía como tal desde los 17 años, 16, 17 años, sí. Ya llevas un camino de 3 años, ya estás, bueno, con esta publicación que más adelante ella nos va a compartir. Recordemos que también pueden ustedes llamar y hacerle alguna pregunta a Cisa al 2220-966, que es nuestra línea directa. Ahí les contesta Francisco Viracocha, que está hoy en los controles. Y bueno, y nos ponen al aire, ¿no? Entonces, anímense a ver qué pregunta tienen ustedes, niñas y niños allá en casa, para Cisa. Bueno, Milton, va tu turno. Para ti, ¿qué es la magia? La magia. Mira, cuando empecé a estudiar magia, me di cuenta que la magia no existe. ¡Oh! Lo que existe es la ilusión. ¡Ah! Entonces, de ese momento que tú empiezas a hacer los efectos de magia, y la otra persona dice, a ver, ¿es verdad o no es verdad? Ajá. Esa sensación, esa pequeña sensación, esos segundos que tú dices, ¿cómo lo hizo? Que es inexplicable, para mí eso es la magia. Ya como que nos restregamos los ojos y decimos, ¿qué es? ¿Qué es eso? Sí. ¿Hace cuánto practicas la magia? Magia, empecé a estudiar en el 2009 magia. Genial. Y me lancé de mago profesional en el 2013. Wow, bien. Bueno, yo de paso les hago la cuña de una vez a Milton, porque hoy en el triciclo, la sala de artes escénicas, Milton se presenta con diferentes actos. Esto vino desde el jueves 12, se extendió hasta ayer, viernes 13, y hoy, sábado 14, aún pueden venir mamitas y papitos a las 7:30 al triciclo. ¿Dónde está ubicado el triciclo? En el segundo piso de la Casa de la Cultura, o lo que conocemos como el Edificio de los Espejos. El aporte general es de $10, en preventa $7, y para estudiantes y personas de la tercera edad, $8. Un número telefónico para de una vez también decirle a los oyentes, bueno, vayan apuntando y si quieren preguntarle algo a Milton, contáctenlo. El 09-79-33-97-66. Genial. Bueno, entonces ya saben, chicas y chicos, vénganse hoy a la Casa de la Cultura a ver este acto de magia con Milton a las 7:30 de la noche. Y ahora nuestra amiga colombiana, ella es Diana Milena Hoyos, llegó directico desde Ibagué, aquí a Quito, el sábado pasado, y está realizando una propuesta muy linda que se llama Titiri Biblioteca. Diana, cuéntanos, antes de adentrarnos en el proyecto, ¿para ti qué es los títeres? Los títeres son la imaginación hecha realidad y son la comunicación directa al corazón de los humanos. ¡Genial! ¡Qué lindo! Y esto lo haces a través de la lectura de los cuentos. Sí, sí, lo que a través del proceso y del proyecto que hemos emprendido, lo que se espera es poder unir estas dos artes, la lectura como nave para adentrarnos a nosotros mismos y también a otros mundos y otros tiempos, y los títeres como esa realidad materializada y posible que pueda comunicar todo lo que queramos, pero principalmente la Titiri Biblioteca Comunitaria quiere reconciliarse con la naturaleza y llevar un mensaje ambiental para toda la humanidad. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿y eso dónde lo estás realizando? Aquí en Ecuador, en el INEPE, en el barrio La Dolorosa, estamos en las vacaciones de verano y lo estamos haciendo con todos los niños y niñas que están participando, que pertenecen al colegio o que habitan el barrio La Dolorosa. Entonces, al finalizar el mes de julio estaremos presentando unos primeros cuadros escénicos del montaje de títeres y el resultado de las actividades de animación a la lectura que nos llevan a construir historias sobre el territorio y sobre la naturaleza que nos rodea. Sí, qué lindo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver solo un pequeñito fragmento de cómo Diana inicia con los niños en este taller de Titiri Biblioteca, cómo ellos están así como con el asombro, ¿no? Y por qué está este titiritero, ¿se llama el escenario? Sí, biombo o teatrino. El teatrino, sí. O bueno, ¿qué nos van a contar y qué ha hecho? ¿O qué va a decir esta chica, no? ¿De dónde es? Y se quedan así con los ojos abiertos. Entonces Diana entra con el cuento y ahí les va compartiendo. Y bueno, ella también ha traído un cuento. Más adelante vamos a escuchar este cuento. Vamos a irnos adentrando en la magia de las palabras. igual de la poesía, de la magia. Bueno, ojalá pueda hacer algunas transmisiones en vivo. Ya estoy esperando que me funcione mejor la red. Y si no, pues entonces luego le colgaremos así los videitos para que ustedes también puedan deleitarse con eso que vamos a hacer en Carnavalito. Vamos a una pausa musical. Esto es Nuestras Amigas Colombianas también, que se llama Cuando Canto Cuentos. Y espero les guste mucho esta canción y ya regresamos. Cuando empiezo a imaginar una historia nueva, la quiero contar. Canto con mucha emoción para que bailemos nuestra canción. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. ¿Y yo canto? Vamos a compartir con la abuela Paca. Y esa para yo, la abuela Paca. Todo un mundo de ilusión con chela y conga y nuestra canción. Cuento, chela y conga, cuentos, canto yo. Cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos. Y esto es cuando canto cuentos. Y bueno, patojitos y patojitas, llegó la hora de bailar un poquitico, manos arriba, colitas sacudiendo, y sobre todo una sonrisita y seguimos bailando. Bueno, chela, me toman la mano derecha, ponga la mano izquierda, juntas un pasito adelante, un saltito atrás, y todos ustedes un gran aplauso nos regalarán. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. Bueno, patojitos y patojitas, a parar orejuela de elefante y abrir esos corazones con todo el amor. Cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. ¡Ay, qué delicia! Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces espero que les haya encantado escuchar a la abuela, a, también a las dos chicas que hacen este lindo tema musical, Cuando Canto Cuentos. Porque, bueno, la propuesta de ellas es cantar, pero también contar cuentos. Entonces, la abuelita casi siempre nos ha acompañado aquí en Carnavalito con diferentes cuentos. Y bueno, eso es bien lindo, ¿no? Cuando vamos integrando las artes, cuando vamos diciendo, bueno, puedo hacer títeres con lectura, puedo hacer magia con títeres, puedo hacer poesía con lectura, puedo hacer radio con lectura, con cuentos. Porque en sí no somos, no estamos fragmentados ni somos distantes, sino más bien somos una integralidad, que a veces nos separamos para estudiarnos, analizarnos, pero volvemos a integrarnos y ahí es donde nace esa magia que llama Milton ilusión. A mí me gusta más creer en la magia, Milton. Está bien. Sí, porque cuando me dicen la ilusión, entonces me siento ilusa. ¡Ah! Me siento que me ilusiono. Mágicamente ilusa. Eso, sí. Entonces, mágicamente ilusa. Esa es una buena también definición, me gusta. Es algo que nos permite hacer que las cosas tan fuertes y difíciles que hay en este mundo las podamos mirar desde otros ojos, le podamos poner otros colores. Y no ver solo ese blanco y negro que a veces, en mi caso, me entristece, ¿no? Y me llena un poco de furia. Y es, bueno, darle la vuelta a la tortilla. Y es una de las propuestas que me gusta mucho de Sisa, porque Sisa quiere hacer una poesía que vaya contando esa problemática social. Cuéntanos cuál es esa propuesta, Sisa. Bueno, ya en Megáfono Joven, cuando vine, compartí un poco con ustedes lo que para mí era la poesía y lo que apuntaba serlo dentro de un poco de tiempo. Entonces sí, bueno, esto que hablaba Milton de la ilusión, bueno, al final vivimos de ilusiones, ¿no? Vivimos de magia. Y eso, si bien es lo que quiero transmitir con mi poesía, también es una magia real, ¿no? Que puede haber magia real, que podemos a través de la lectura, de lo que escribimos, porque la palabra es algo muy fuerte, es un arma que tenemos, podemos transmitir más cosas, podemos llenar de valor a las personas, podemos construirlas. Entonces eso es a lo que yo apunto, hacer una poesía crítica, una poesía social que se salga un poco de lo estético, de lo que tendría que ser, de lo que ya nos han inculcado, de que la poesía solo es bella o solo tendría que hablarnos de amor. Entonces eso es lo que yo apunto, mostrar este tipo de magia real, mostrar este tipo de magia no ilusoria, no una magia ilusa, pero sí una magia que te despierte, que te haga consciente de algo más. Bueno, qué lindo. No sé si también los demás tenemos alguna pregunta para Sisa, porque bueno, esta es una conversación que entre todos vamos construyendo, es un diálogo que nos permite comunicar a las niñas y a los niños que tenemos diferentes alternativas por las cuales optar, y que las niñas y los niños cuando optan por las artes, cuando optan por decir, bueno, yo quiero tocar un tambor, quiero escribir o quiero hacer un títere, eso les permite a los niños que vayan también desarrollando todas sus habilidades, vayan mostrando sus emociones. Entonces tenemos que estar ahí las mamitas y los papitos como bien alertas. Oiga, mi hijo le va muy bien con la escritura, o le va muy bien con la lectura, o quiere de pronto aprender a cantar. ¿Cómo le podemos entonces fortalecer esas habilidades, colocarlos en espacios donde puedan practicarlas y donde puedan tener elementos para desarrollarlas? Bueno, Sisa, y tienes un poema aquí en tus manos para que nos puedas compartir. Sí, un poco ya pensando todo este tema de carnavalito, hace algún tiempo escribí un poema un poco circense, un poco en este estilo, y claro, pensé que este es el mejor lugar para compartirlo con los niños que nos escuchan y, bueno, con los oyentes en general. Claro, bueno, voy a empezar a compartir con ustedes este poema. Espero que lo disfruten y que realmente les haga sentir algo. Duendes tercos, equilibristas con almas errantes, ¿puedo unirme a ustedes? Trovadores de sueños, guerreros de colores, ¿puedo abrir mis alas? Payasos frenéticos, hadas de sonrisas insignificantes, ¿puedo saber qué sueñan? Gigantes enamorados, bailarinas estrambóticas, los acompañaré en todas las funciones. Espectros que alucinan, les escribiré canciones por las noches, con las pestañas llenas de estrellas y el humo de un poeta invadiendo mis piernas. Bueno, ese es uno de los que escribí hace algún tiempo, y creo que también rescata un poco todo este asombro que tienen los niños, que no debemos perderlo, de asombrarnos por todas las cosas que tenemos, no verlas como algo cotidiano, sino que en cada cosa que vemos diariamente hay algo nuevo que podamos descubrir, y eso es lo que tienen los niños. Por eso a cada rato nos preguntan por qué esto, por qué lo otro, cómo surge tal cosa determinada, y es algo que es bueno responderle y también ir nosotros alimentándonos de eso. Genial, ¿cómo les pareció este poema? ¿Les gustó? Sí, crea imágenes fantásticas. Sí, la lectura a mí me parece, y la poesía, que es un medio que nos puede transportar a otros mundos, y cómo las personas tienen la genialidad, para mí es una genialidad, el con palabras pintar una escena, con palabras poder transportar a las personas que escuchamos a ese ambiente que se puede construir con este lenguaje. Bueno, genial. Me gustaría entonces ahora pasar a un acto de magia. Bueno, como escucharon, Milton es mago, pero también extra micrófonos nos contaba que también era titiritero. Antes de ese acto de magia, cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia como titiritero, Milton. Les voy a contar un poquito. Bueno, yo empecé a estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro con el grupo La Espada de Madera, pero me hice técnico de iluminación durante mucho tiempo, casi 10 años. siendo técnico de iluminación, hacía, bueno, luces para un montón de grupos, he estado en algunos teatros, y dije, no, yo quiero regresar al escenario, quiero estar en el escenario nuevamente. Y regreso al escenario haciendo títeres. Me pongo a hacer los títeres, y de pronto, cuando yo era técnico, le conocí a un mago, mi primer maestro, Andrés Castro. Bueno, Andrés Castro me empieza a enseñar mis primeros efectos de magia. Por casualidades de la vida, él se fue hacia el otro lado. Y su maestro también, que ahora es mi maestro, Isaac Yepes, que sigue siendo mi maestro, me inculca en esto de la magia, me conduce mucho mejor en esto. Seguí haciendo títeres y magia, títeres y magia. Pero dije, la magia me jaló más. Pero claro, cada vez que veo un títere, Diana, sí, te veo el títere ahí en la mano, entre tus piernas, y me vuelvo loco, porque los títeres son muy mágicos, muy mágicos. Sí. Bueno, mi maestra, Yolanda Navas, que de títere fue, y yo cada vez que veo un estreno de ella, o les veo hacer títeres al grupo que también pertenezco, títere fue, wow, es así, es genial los títeres, porque... Mira, la magia me llega porque yo creo que el títere es un teatro de objetos. Uh-huh. Y la magia es eso, un teatro de objetos. Entonces tú puedes contar muchas cosas con la magia, con muchos objetos, los títeres, con la lectura, los poemas. Y yo quería compartir algo que justo cuando decías la magia de las palabras y uh-huh. todo esto, recordé algo. Que vi en Harry Potter, mira que bien. Se me viene esto de la saga de Harry Potter, me veo como 10 veces cada película. Y por ahí encontré una frase que decía, las palabras son la fuente más inagotable de magia, capaces de producir dolor como de remediarlo. Y me pareció genial. Entonces para mí la magia es eso, la lectura, las palabras, la escritura. Wow. Porque de ahí como que nace todo, ¿no? Sí, qué bien, qué lindo. Bueno, estamos con Milton y también nos está escribiendo Alejandro, uno de los niños que viene a Carnavalito, porque él está haciendo una actividad de coro musical en el Teatro Variedades. Entonces nos acaba de enviar el flyer y dice que por favor invitemos a todas las personas que vengan este 20 de julio al Teatro Variedades, entrada libre a las 7:30. Van a hacer un musical. El musical se llama El Laberinto de Nuno. Bueno, ¿qué será Nuno? Vamos a ver si nos llama Alejito y nos cuenta qué es. Pero van a estar en este coro infantil y la Fundación Mamá Cuchara es el que organiza. Entonces, también esta misma fundación está invitando a niñas y niños entre 9 y 12 años de edad interesados en formar parte del coro infantil para que presenten las audiciones este 2 del 2 al 13 de julio. Ay, bueno, ayer, ya pasó. Oh, estoy leyendo. Justo lo que me enviaron. Pero bueno, entonces, más bien, agéndense para el 20 de julio la actividad del Teatro Variedades, El Laberinto de Nuno. Ahí les esperamos para que vengan a ver a los niños y yo iré a ver cantar a Alejandro Ayala. Bueno, entonces ahora sí, vámonos con el acto de magia, Milton. Bien, yo acá tengo dos hilitos. Okay. Diana, escoge uno de los dos. Ese de ahí. Cógelo, por favor. Y quiero que le hagas una bolita. Este lo voy a guardar por este lado. ¿Y lo ato? Hazle una bolita. Una bolita como tú quieras hacerla. Muy bien. Bueno, para los que solo porque estamos en el medio radial, ahí está haciendo una bolita, Diana. Hemos cogido un cordón más o menos de 10 centímetros... y lo hemos hecho una pelotita. Vamos a coger y darle calor a esta bolita, porque se le ve que tiene mucho frío, ¿no? Cogemos así, le damos calor. Bien. Y aparece una pelotita roja. Quiero que agarres esta pelotita y le aplastes. Y veas si es que hay algo extraño dentro de esa pelota. Nada. Guardamos mi fosforera. Nada por aquí, nada por acá. Nada por ahí y nada por allá. Muy bien. Sisa. Sí. Abre tu palma de esta forma y cógele a esta pelotita y aplástale lo más fuerte que puedas. Yo por acá en mi otro bolsillo tenía otra pelotita roja. Vamos okay. a coger esta, la soplo y ahora sí. Abre tu palma, por favor. Wow. Las dos pelotas aparecieron dentro de tu palma. Bien, vamos a coger estas dos. Y Diana, abre tu palma y ciérrala lo más fuerte y ponle sobre la mesa. Vas a ponerle sobre la mesa. Yo tenía otra pelotita por aquí, pero vamos a hacer algo más difícil. Cogemos esta pelota y algo que va a ser imposible. La paso por entre la mesa. Ahora sí, dale la vuelta. Mira, ya tenemos tres pelotas de mi palma. De su cuando palma, tenía dos apenas. Solamente dos. Lo que pasa que este juego es con tres pelotas. Mira, porque tenemos una, dos y tres. Voy a coger la primera y la pongo en mi palma. La segunda nuevamente a mi palma. Y una tercera que va hacia mi bolsillo. ¿Se acuerdan cuántas puse en mi palma? Dos. Pues dicen que dos. Yo les decía que este juego es con tres pelotas, porque aparecieron nuevamente tres en la mesa. Voy a coger nuevamente una pelota, dos pelotas en mi palma y la tercera claramente se ve que entró a mi bolsillo. Sí. ¿Se acuerdan cuántas pelotitas tengo en mi palma? Dos, pero creo que va a haber tres. Y ella dice que tres, claro, porque está muy atenta y sabe que es un juego con tres pelotas. Pero no, mira, vamos a coger nuevamente. Cojo la primera, cojo la segunda y una tercera que entraba a mi bolsillo. ¿Cuántas pelotitas entraron en mi palma? Nuevamente deben haber dos. Dos, pero de seguro tres, yo lo sé. Ella dice que son tres, acá dos, pero mágicamente soplamos y las pelotas han desaparecido de mis palmas. ¡Wow! Niñas y niños, ya les voy a subir el video en Facebook para que puedan ver lo que hemos visto en cabina. Francisco está anonadado. ¡Un aplauso, por favor! Muchas gracias. Nos vamos a nuestros promocionales. ¡Eso! Súper. Súper lindo, Milton. Increíble. Gracias. Me siento mágicamente ilusionada. Vamos a nuestros promocionales de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro La Historia del Pasillo, de Mario Godoy Aguirre. 1240 páginas que recogen una investigación sobre el pasillo en América. Pasillo, historia, innovación e impacto. Pasillo y poesía. Y un anexo de partituras. En la presentación del libro habrá un interludio musical con Paco Godoy, Edgar Palacios, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita con el pasillo es del martes 17 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Benno Beltuma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 0995-762850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitas y amiguitos, tenemos una llamadita. Cuéntenos, buenos días, ¿con quién estamos? Muy buenos días. Buenos días. Un ciudadano quiqueño, padre, abuelo. ¡Wow! Felicitaciones por este lindo programa y los grupos que hacen divertir a los niños y también a los adultos. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Enrique Bolaños. Señor Enrique, muchas gracias. Sí, soy asiduo oyente de Radio Casa de la Cultura. Desearía darle una pequeña sugerencia. Como sí. tienen ustedes los grupos ya organizados, está en la mano de ustedes hacer unas obras bonitas, pero fomentando los valores, porque desde la niñez es lo que se aprende y nunca se olvida hasta cuando uno muere. Diga usted el respeto, la honradez, la humildad, la obediencia. Sería, digamos, excelente tanto para niños y adultos. Eso es lo que deseaba compartir. Muchísimas gracias y buenos días. Ay, don Enrique, muchísimas gracias por esa sugerencia. Claro que sí la vamos a tomar en cuenta. Y bueno, le comento, los talleres de radio que hacemos con niñas y niños, precisamente, uno de sus ejes transversales son los valores. El respeto, la solidaridad, la ternura, porque necesitamos eso, recobrar, y más que recordar que esa es parte de nuestra esencia. Claro, ese es el modo de vida de los seres humanos. Sí, señor Enrique, muchísimas gracias. Tenga lindo día y adelante con fuerza. Gracias. Sí. Muy amable, gracias. Dios le pague. Muchas gracias. Bueno, don Enrique, que nos ha llamado, qué lindo. Y más con esa hermosa sugerencia, o sea, que todos los eventos, que todas las artes que hagamos propendan a el rescate, llamémosle, de valores, a recordar que somos uno y que podemos entre todos tratarnos de una buena manera, sin violencia, y que podemos el respeto, la solidaridad, el amor, todos estos valores que a veces decimos, bueno, se están perdiendo y la escuela no los dice, la familia no los dice, bueno, pues entonces tenemos que volver a traerlos y a decirlos, y a través de las artes. Muchas gracias, don Enrique, muchas gracias por esa llamada. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra amiga Diana Milena. Ella hace lo que es la parte de cuentos, animación a la lectura y también títeres. Y hoy nos va a compartir un hermoso cuento. He traído para ustedes el cuento que se llama Búho Comí, de Carlos Nogueira, que lo escuchó él en 1980, pero que forma parte de las narraciones orales de los pueblos indígenas y afros que vienen y que han vivido en América Latina. Genial, entonces para eso vamos a escuchar nuestra presentación de este segmento que se llama La Cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que pueda. Búho Comí. Un lobo que vagaba por el monte vio en lo alto de un pino a un búho echado en su nido. El lobo enroscó la cola en torno al pino como si lo quisiera aserrar. Desde lo alto del pino, el búho le dijo: ¡Ey, compadre! ¡No me cortes el pino, que mis hijitos se caen y se mueren! A lo que el lobo respondió: Ven acá más abajo, que quiero darte un recado. Y el búho contestó: Dime desde aquí, que yo oigo muy bien. Y el lobo volvió a decir: Ven acá, que no te haré daño. El búho se confió y bajó. Y el lobo lo pescó con los dientes, se lo metió a la boca y... El búho, dentro de la boca del lobo, dijo: ¡Compadre, no me comas, que yo quiero hacer mi testamento! Y el lobo le respondió: Ahora que eres un buen sustento, ni pensar en dejarte ir a hacer testamento. El búho comenzó a llorar para ver si el lobo se conmovía. ¡Ay, mis ricos hijitos! ¡Mis hijitos! ¡Al menos déjame ir a darles unos besitos! ¡Ni pensarlo! ¡Pues tú empiezas a volar y a mi boca no vuelves a entrar! El búho entonces dijo: ¡Más para que ellos sepan que yo me fui, di al menos 3 veces búho comí! Así que, ¿cómo dirían ustedes búho comí con tal de que el loro, de que el lobo bajito, bajito, bajito cumpliera el deseo del búho. ¿Cómo dirían ustedes, búho comí? Muy bajito. Sin que se salga el búho de la boca. Búho comí. Búho comí. Oye, compadre, dilo más alto o no oirán nada mis pobres hijitos. Más alto. Búho comí. Y el lobo volvió a repetir más alto, pero el búho le dijo: ¡No, compadre! ¡No se alcanza a oír! ¡Más alto, más alto! ¡Búho comí! ¡Más alto que no oye nada! ¡Búho comí! El lobo abrió la boca para gritar más fuerte y el búho aprovechó para escapar a lo alto del pino desde donde le dijo: ¿Comiste búho, compadre? A otro sí, pero no a mí. ¡Colorado! ¡Bravo! ¡Bravo! Ese cuento se acaba. ¡Qué hermoso cuento! Sí, súper lindo, Diana. Muchas gracias. ¡Qué astuto! ¿De quién es el cuento? El cuento lo escribe un brasilero que se llama Carlos Nogueira, pero como les contaba, él escuchó este cuento como parte de las narraciones orales de los pueblos indígenas brasileros, pero, esta historia ha pasado siglo tras siglo porque forma parte de la memoria oral de los pueblos afros e indígenas de toda América Latina. ¿Han escuchado hablar del tío Conejo? No, sí. Del tío conejo, sí. Del tío sapo, de la tía zorra, sí. Entonces, todos estos cuentos forman parte de la manera como enseñaban nuestros pueblos originarios a través de estas historias picarescas que donde el más débil siempre le gana a través de la astucia al más fuerte. Sí. Wow, qué bello. Súper bien. Y tenemos otra llamada. Oh. Entonces, ¿a quién tenemos a esta hora de la mañana? Hola, buenos días. Hola, Alejito, buenos días. Por favor, vas a bajar el volumen de tu radio, de tu equipo de sonido en casita, para que no nos haga feedback, por favor. A ver, ¿cómo? Le bajas el volumen a tu radio. Ya. Eso. Y solo me escuchas por el, escúchame solo por el auricular, por favor. Buenos días, Alejito, ¿cómo estás? Yo aquí estoy muy feliz. ¡Ay, qué bien! ¿Estás escuchando Carnavalito? Sí, estamos escuchando Carnavalito. ¡Qué lindo, Alejito! Y tienes una invitación para nosotros. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, mi invitación es de que yo estoy ahorita en un lugar donde estoy haciendo ¿Qué? Estoy haciendo como un teatro musical. Ajá. Y ahorita estoy practicando. Y el jueves vamos a hacer un preestreno. Ajá. Vamos a hacer un preestreno. Y el viernes vamos a hacer el estreno. Wow. Que va a ser a las 7:30. Ajá. Wow, genial. En el Teatro Variedades. Sí, ahí mismo. Vamos a ver en el Teatro Variedad. Bueno, Alejito, entonces tú haz la invitación, así como cuando estabas acá en el programa, niñas y niños, les invito, bueno, hazla, tienes los micrófonos abiertos. Bueno, amigos, amigas, personas, les invito al Teatro Variedades este viernes a las 7:30, en el Teatro Variedades, para que me vean cómo yo actúo en el teatro. ¡Ay, qué lindo! ¡Aplausos! Claro que sí, Alejo es uno de los niños que ha estado más en Carnavalito, estuvo desde el vacacional del año pasado, en julio. O sea, este es un año que estamos conociéndonos con Alejandra Ayala, con su familia. Saludos para Clarita, para tu papito, para Blas. ¿Dónde está Blas, Alejo? Blas se quedó en la casa y ahorita nosotros, mi papá y yo, nos vamos a un lugar para ver a mi tía. Ah, bien. Bueno, Alejito, entonces auguro muchos éxitos para ti desde Carnavalito y allá estaremos entonces este 20 de julio a las 7 de la noche, ya a las 7 de la noche, en el Teatro Variedades. Abracitos, Alejo. Sí. Bueno, les espero. Gracias a todos. Adiós. Chao. Muy bien, bueno, esos niños que mire, ya están tomando, digamos, esas opciones del coro, del teatro. Uh-huh. Y Alejito es uno de los niños que más ha trabajado el tema de cómo, a través de su palabra, reducir la timidez, comunicarse mejor, y es bien lindo verlos cómo van creciendo estos chicos. Bueno, Milton, ya veo que tienes ahí tu baraja lista. Estamos así esperando otro acto de magia. Mira, creo que los magos tenemos una manía de estar con las manos, tratando de estar haciendo cosas. Yo encuentro a mis compañeros a veces de magia con pelotas, con esponjas, como las tenía yo en las manos, jugando, con cartas que están haciendo, tratándoles de hacerles aparecer, desaparecer, poniéndoles en una palma, desapareciendo. Y es eso de estar ensayando todo el día, o sea, lo tomas al juego como un ensayo, porque creo que eso es del arte, ¿no? Es un juego, y la vida también es eso, jugar. Bueno, acá tengo unas cartas, un grupito de cartas, y ¿qué haremos? Ya sé. Escoge una carta. A ver. Una carta que te llame mucho la atención. Una carta que tú digas, esta es la carta que yo quiero. Vale, y cada vale. vez que le pongo las cartas, yo las retiro para hacer un juego también. Vale, vale, vale. Puedes coger bien, una ahora carta. Sí, no las voy a mover y tú escoges esa carta. Listo, ya. Yo me voy a dar la vuelta y les vas a indicar a todos. Sí, bueno, le voy a indicar aquí a la cámara. Carta, vale. Ya la vi. Bien, yo voy a pasar mi dedo pulgar por el cantor de las barajas y tú me vas a decir, Diana, alto cuando tú quieras. Alto. Tienes que ser un poquito más rápida. Alto. No empiezo todavía. No empiezo todavía y ella me dijo alto. Vamos nuevamente. Alto. Muy bien, tal vez... ¿Está bien ahí? Sí. Sí. Póngale ya su carta. Vamos a... mostrarla nuevamente a la cámara, la carta. Sí. Esta es la carta. Sí. ¿Ahí en cabina la vieron? Sí. Sí. Muy bien. Ponemos acá el resto de cartas de encima y separamos por montoncitos. Bien. Le vas a decir a tu carta, sube, sube, sube. Sube, sube, eso, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Llegó arriba. Es la primera carta. La Q de corazón negro. No. No puede ser, esta no es tu carta. No. No, no importa, pon tu palma de esta forma. Así, abra y yo pongo la Q. Pero sé que tu carta se quedó por acá arribita. La cogemos así y la ponemos. Dale la vuelta a la Q. Y ahí aparece. Ha sido el 9 de corazón. 9 de corazón. ¡Qué emoción! ¿Cómo hiciste? Era una K. Era una K. Wow, tenaz. Eso es bien bacano. Yo muchas veces he dicho que si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer. Entonces, sí, hay niños que he dado clases a niños desde los 3 años. Wow. Hasta los 50 y no sé cuántos años. ¡Ah, genial! Toda clase de niños. Sí, toda clase de niños. Y me saben decir, pero no, yo ese movimiento no voy a poder. Y digo, sí, wow. No vas a poder. Si yo puedo, tú lo puedes hacer. Ajá. Y claro, está en la cuestión de práctica, seguir y seguir y seguir practicando todos los días. Yo digo, tú coges esto, este movimiento lo haces y tienes que hacerlo 10 minutos al día. O mientras ves la tele... Te estás viendo la tele y estás practicando, estás ensayando. Qué interesante. Y es un juego bien bonito, porque mira, 52 cartas, 52 cartoncitos te hacen ilusionar muy bonito. Y claro, y divertir. Porque yo pienso que lo más lindo es cuando una persona te puede hacer reír. Cuando una persona te puede... Sí, a mí la persona que me haga reír, yo le amo. Porque es bien lindo, ¿no? Es algo que... que produce un efecto mágico. Sí. Bueno, otro poema. Tenemos otro poema. Vamos. Que tenemos más poemas. Y también les voy a anunciar, chicas y chicos, porque Diana ha traído un personaje. Un personaje que le vamos a tomar una foto y ustedes van a decir para ustedes qué personaje es. Además que ese personaje nos que va... tiene problemas de personalidad. Ay, sí. Ya causó confusión en cabina. Entonces, sí. Vamos a escuchar otro poema. Diana se va a listar con un personaje hermoso que trae por ahí entre sus manos, que produjo en Milton, así como, no sé, ¿cómo fue que dijiste que te produjo una qué? Una bella sensación. Sí, como que le quería quitar eso. Es que los títeres son muy mágicos. El títer es una cosa muy linda. Les voy a contar una anécdota. Tengo un compañero que es psicólogo infantil y tenía un pacientito que él no hablaba con las personas, pero este niño se comunicaba con los títeres nada más. ¡Wow! Bueno, entonces escuchamos el siguiente poema y ya vamos a ver de qué personaje le estamos hablando. Bueno, claro, por supuesto voy a seguir con el siguiente poema, hablando un poco de esto, ¿no? Del arte, de los sueños, de lo que nos mueve. El siguiente poema se llama Caracolas de Sal. Sueños que se vuelven verdades tangibles, huelen a heno y amarillas, orbitan con propia luz la travesía de un viajero. Ilusiones disueltas en el líquido. Mi mente se envuelve en planetas donde cada palabra se revela. Amén. Y en la oscuridad, las pisadas tomarán el poder de los súbditos del viento. Entre el oleaje de sabores, el mar dará a todos lo que a nadie corresponde. Mientras el cielo, azul crespo, disfruta de pedazos acaramelados de estrellas. Bajo una constelación polar, quimeras descalzas desmontan arenilla oxidada, mientras borran caparazones ofuscados de esdrújulas provocativas, lúcidas en el subconsciente, pelean contra corazones ventriculares vacíos de anhelo escarchado, porque a lo lejos los sueños se encuentran presentes en las vertientes del alma, iluminados de frente por caracolas de sal. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué te inspira a escribir esto, Sisa? Bueno, no sé, creo que ya lo he hablado y siempre es esto, ¿no? Creo que mi imaginación vuela muchísimo. Siempre tengo sueños bastante, no locos, pero bastante especiales. Siempre tengo los detalles muy claros en mi mente. Igual cuando veo nubes puedo ver muchas formas. Entonces creo que la imaginación es algo que no la he dejado ir de mí. Bueno, eso creo que me inspira mucho a escribir. Vienen las palabras a mí, de cierta forma necesito sacarlas mediante escribirlas en cualquier cuaderno. Entonces creo que desde ahí, desde todas las experiencias que he tenido, desde lo que me imagino, desde lo que está presente, desde lo que siento, desde ahí nace lo que quiero transmitir a las demás personas. ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias. Bueno, entonces ahí, como decimos, lo prometido es deuda. Vamos a ver de qué personaje estamos hablando. Escuchen ustedes primero este personaje, niñas y niños. ¡Muy buenos días a todo el público quiteño! Nací hace poco, apenas hace 3 días, estoy hecha de una cajita de Tetra Pak que un niño obsequió gentilmente a mi compañera Diana. Ella decidió construirme, hacerme nacer, después de una tristeza que sintió al ver sobre una calle de Quito una hermanita mía cargando madera. No sabía que este tipo de animalitos aquí en Quito los usaban para eso. En Colombia no los hay. ¡Wow! Y entonces cuéntanos cómo te llamas. ¡Ay! Si les digo mi nombre ya sabrán quién soy. Mucho gusto. Yo soy Yamelia. ¡Yamelia! Sí, sí. ¡Qué lindo, Yamelia! Bueno, entonces para las niñas y los niños que van a ver este videíto, esperamos que este animalito les pueda enseñar alguna cosilla. ¿Qué cosilla nos puedes enseñar, Yamelia? Bueno, pues yo lo que puedo enseñarles así de rapidez, no sé, pero sí los quiero invitar para que vayan a las bibliotecas municipales, a las bibliotecas de su barrio y decidan abrir una nave para explorar la imaginación, para que se encuentren con ustedes y para que se encuentren con gente de otro mundo. Los libros a mí me han permitido darme cuenta que así como yo a veces siento miedo, mucha gente también tiene lo mismo. Entonces, nuestros problemas no están tan aislados. Y si nos conocemos y los conocemos, todos podemos superarlos. ¡Oh, qué lindo, Yamelia! Y cuéntanos qué miedo tienes. ¡Ay! Pues me han prendido el miedo, mi compañerita. Y últimamente me ha dado miedo a la noche. ¡Ay! Oh. Y a la noche me asusto. De pronto pienso que va a venir un monstruo fantasmagórico que me va a llevar por allá, lejos de mi mami. ¡Ay, sí! Hay muchos niños que también le tienen miedo a la noche. ¡Sí, nosotros... sí! Lo leí en un libro. Ajá. ¿Qué le podemos decir, Milton? ¿Qué le dirías tú a Yamelia para que de pronto pueda dejar de tener miedo a la noche? No, no debes tener miedo a la noche. Mira que tanto el día como la noche son buenas. Entonces, blanco y negro, o sea, todo tiene que tener su equilibrio, ¿no? Sí, mira, Milton. No tengas miedo a la noche. Gracias. Justamente estuve leyendo algo a un señor que se llama Abadio Green. Es un indígena que está en Colombia y tiene un lugar, un programa en la Universidad de Antioquia que se llama La Universidad de la Tierra. Y ahí, en ese libro que leí, él estaba diciendo que lo oscuro, la noche, eso a lo que yo tanto le temo, es el origen del mundo. El mundo surge de la oscuridad. Así es. Entonces, estoy intentando aprender, leer otro poquito y conocer más al respecto, a ver si yo me hago un conjuro mágico sin salabín. El miedo a la noche desaparecerá. ¿Así? Claro, y Sisa, ¿tú qué le podrías decir a Yamelia para que pueda superar su miedo? Pues Yamelia, ¿sabes qué? Yo también tenía miedo a la noche cuando era muy pequeña. Y es algo que se supera, como decía Milton, siempre hay luz con oscuridad, no porque sea bueno o mala una de estas, sino porque tiene que haber este equilibrio. Siempre tiene que haber un poco de luz y un poco de oscuridad, porque somos también parte de eso. Entonces, no, sigue leyendo acerca de eso, infórmate, y sabes que no vas a tener más miedo, Yamelia. Bueno, muchas gracias. Con lo que has dicho, estoy pensando que puede haber oscuridad y mi corazón será una llamita de luz que la alumbra. ¿Qué miren ustedes lo que me hacen decir? Gracias, Yamelia, por compartirnos acerca de tu miedo, porque a veces las personas nos da miedo hablar de los miedos. Y una de las cosas que yo, que también tengo otros miedos, empecé a, más bien es a hablar con personas y a ver como mucho de estas charlas que ahora están poniéndose de moda de TEDx, en donde hablan de los miedos y todo lo que quieres está a través del miedo y la vida, que yo no sé qué, y todos esos mensajes. Con el miedo. Ajá. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es conversar del miedo. Hablar del miedo nos permite empezar a disminuirlo y el miedo nunca va a desaparecer, porque el miedo es un maestro. Y eso me encantó mucho, porque eso también me dijo un maestro y me dijo, todas las emociones, como venimos con diferentes emociones y una de ellas es el miedo, es parte de ti, es parte de que ese miedo va a enseñarte algo. Entonces, bueno, conversemos con ellos, hagámonos amigos del miedo, hagámonos amigos de la alegría, de la ternura, del amor, porque también son emociones que nos van a ir enseñando un camino, una lección. Bueno, amigas y amigos, se nos acaba el tiempo. Ya Panchito ahí me dice que tenemos 2 minutos y como me gusta mucho que todos podamos hacer una linda despedida, nuestros lindos saludos, reafirmar las invitaciones, entonces doy paso a Sisa para que se despida, por favor. Claro, bueno, un gusto para mí compartir con ustedes, queridos oyentes, y también aquí en cabina con mis amigos y amigas, a Jamie por la invitación. Realmente disfruto mucho estar aquí en cabina y compartir lo que pienso y lo que siento. Y bueno, dar esta invitación a los niños siempre, porque el tema es la lectura, a que lean, a que se imaginen, a que abran este mundo que hablaba Diana de esta nave espacial que tenemos ahí en las manos, que es un libro, y abrir espacio a nuevos mundos. Genial, Milton, despídete e invítanos. Bueno, ha sido un placer estar acá, en cabina, con Diana, Sisa. Jamie. Qué bello conocerles. Bueno, yo me estoy presentando hoy en la noche, a las 7:30, en el Teatro El Triciclo. Este teatro queda dentro de la Casa de la Cultura, atrás de la sala Demetrio Aguilera. Vayan al teatro. Les voy a contar una anécdota bien pequeña y bien rápida. El día miércoles estuve en el cine y había como 300 personas. ¡Wow! ¡Genial! Cine completo. El día jueves vi función para 4 personas. Oh. Entonces la gente no está yendo al teatro. ¿Por qué estamos dejando de ir al teatro? Claro. No lo hagamos. Uh-huh. Bien. Bien, entonces esa es la invitación. Vengan a hoy día, es la última función. El costo es de $10, preventas de 7 y estudiantes de tercera edad $8. Muchas gracias y que tengan un lindo y hermoso día. Gracias, Milton. Gracias. Bueno, como Milton ocupó mi espacio de despedida, muchas gracias. Mentira, muchas gracias. Invitándolos a lo mismo, a que vayan al teatro y a que reconozcamos las artes no como un espacio ocioso, sino de creación y de encuentro con nosotros mismos. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.